¿Quieres conocer sobre los museos? Ya comienza Pincel Digital, el programa de la Fundación Museos Nacionales sobre el universo museológico y sus protagonistas. Bienvenidos a Pincel Digital, tu programa de la Fundación Museos Nacionales a través de Alba Ciudad 96.3 FM todos los lunes a las 10 de la mañana. Retransmitido en el municipio Jiménez, Estado Lara, por Radio Kibot 97.1 FM todos los martes también a las 10 de la mañana. Llegamos a ustedes gracias a Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para la Cultura. La viceministra Mari Penyán en la dirección comunicacional. Capitaneando este programa en la asistencia de producción, nuestra amiga Paola Giné Pertús y en los controles Relu Cardoso. En la producción y frente a los micrófonos, quien les habla, Teresa Quiles. Damos la bienvenida a nuestro público principal protagonista de este espacio. Las casas museo son el tema de este pincel digital y para esta ocasión específicamente hablaremos de la Casa Natal del Libertador, la Cuadra Bolívar y la Casa Museo José Gregorio Hernández. Dos de ellas llenas de nuestra épica y de la estela de nuestros próceres y otra iluminada con la luz particular de José Gregorio Hernández, eminente médico que innovó y revolucionó la ciencia médica en nuestro país, amén de ser nuestro santo por excelencia, aunque solo hasta los momentos en el proceso lento del Vaticano está como beato en vías a ser elevado a santo. Pero para todos nosotros lo es hace muchísimo tiempo y sus milagros son numerosísimos. Es decir, en este pincel confluye la historia épica, la historia de la medicina y el fervor religioso. Para hablar al respecto, contamos en el estudio con la presencia de Ima Sumac Carurapay, directora general de la Red de Museos Bolivarianos, y de Rolando Rodríguez, presidente de la Fundación Museo de Caracas y de la Fundación y director de la Casa Museo José Gregorio Hernández. Asimismo, contamos con los audios de Reinaldo Díaz, historiador, museólogo, fotógrafo y coordinador de medios digitales de la Fundación Espacio. En lo que refiere a Notimuseos, hablaremos brevemente de la lamentable pérdida del ámbito museológico con la partida física de Rafael Principal, nuestro queridísimo era director del Museo Carmelo Fernández de Yaracuy. Bueno, bienvenidos Ima Sumac y Rolando. Los micrófonos son suyos, saluden. Bueno, un saludo a todos los radioescuchas de Alba Ciudad 96.3 FM. Un gusto tener el placer de poder compartir sobre nuestros espacios patrimoniales. Les habla Ima Sumac Carurapay, directora de la Red de Museos Bolivarianos de la Fundación Centro Nacional de Estudios Históricos. Rolando. Gracias, buenos días. Gracias, Teresa. De verdad que es un gran placer estar aquí con todos ustedes y por esta invitación bien interesante para discutir temas que tienen que ver justamente con el patrimonio museístico y especialmente las casas museo. Gracias, Teresa, por la invitación y bueno, y a ti, Ima, por también estar aquí. Amiga y compañera de labores en este ámbito que nos compete. Gracias. Bueno, siempre suelo comenzar el programa con música. Eso creo que es ideal para que todos nos relajemos. Claro. Así que antes de conversar, vamos a escuchar a Erika Ender con Ataúd. Sabes cuánto aprecio lo que hiciste, lo mucho que agradezco la lección, porque rompiéndome me construiste, me hiciste indestructible el corazón. Se dice que se aprende por las malas, pero esta alumna ya te superó. Prepárate que están lloviendo balas y hoy el tiro al blanco no soy yo. que no te asuste mi maldad. Si mi maestro fuiste tú, si me volviste oscuridad, cada centímetro de luz, ya no hay manera de escapar. Se te fue el último autobús, que nuestro amor ha muerto ya. Tú lo mataste y construiste su ataúd. No vengo aquí a exigir lo que me debes. Ya veo que la vida te cobró. Aún no pagas ni los intereses y ya te estás quebrando de dolor. Que no te asuste mi maldad. Si mi maestro fuiste tú, si me volviste oscuridad, cada centímetro de luz, ya no hay manera de escapar. Se te fue el último autobús, que nuestro amor ha muerto ya. Tú lo mataste y construiste su ataúd. Si mi maestro fuiste tú, si me volviste oscuridad, cada centímetro de luz, ya no hay manera de escapar. Se te fue el último autobús, que nuestro amor ha muerto ya. Tú lo mataste y construiste su ataúd. Pinceladas. En sintonía con el espíritu formativo de Pincel Digital, les refrescaremos que es una casa museo. ¿Y por qué digo les refrescaremos? Pues porque ya hemos tocado este tema de alguna manera cuando hemos traído al programa algunos artistas expositores en el Museo Arturo Michelena, por ejemplo, Anthony Zúñiga, ya que hemos hablado de este museo ubicado en La Pastora. El Museo Arturo Michelena es una casa museo. Eso se los hemos dicho porque en este inmueble vivió nuestro emblemático y queridísimo artista plástico valenciano Arturo Michelena, gloria de nuestro pueblo. Les hemos explicado que luego de su muerte, su viuda doña Lastenia Telo de Michelena se encargó que esta casa se convirtiera en museo y en ella podemos encontrar tanto objetos personales y de la cotidianidad de Michelena, como por ejemplo son el juego de comedor, la cama, las sillas, mesas, platos, vasos, cubiertos, objetos que también formaron parte de su quehacer artístico, como pinceles, paletas, caballetes, hasta bocetos y pinturas. Estaba hace poco la vara rota, no sé si llegó a rotar para la Galería de Arte Nacional. Bueno, el caso es que esto es una casa museo. Al mismo tiempo, en este museo se ubica una sala anexa donde exponen talentos emergentes, como fue el caso del artista extraordinario que ya les mencioné, Anthony Zúñiga, un muchacho muy joven que está dando mucho de qué hablar y su tendencia se inspira, entre otros, en el cubismo. Le mandamos pues un saludo tanto a Anthony Zúñiga como al director de la Casa Museo Arturo Michelena, Henry Hidalgo. La revista Museos BE dedicó su número 44 a este tema, las casas museos. Brevemente les leo lo que escribe su editor Armando Gagliardi, presidente del Consejo Internacional de Museos de Venezuela. Más allá de su uso familiar, estas instituciones deben ser reflejadas como parte del patrimonio nacional. Considera que hablan y comparten sus experiencias, el sentir doméstico de los personajes ilustres que las habitaron, las historias de una época, sus procesos de transformación para llegar a ser museables. Es decir, en pocas palabras, una casa museo nos transmite totalmente en esa relectura que habla Armando, identidad, arraigo, orgullo hacia lo nuestro, en su pasado, en su huella presente y en la proyección para el futuro. Al respecto, Reinaldo Díaz, historiador, museólogo, fotógrafo y coordinador de medios digitales de la Fundación Espacio, que la revista Museos BE dedicó un artículo a la casa natal de nuestro libertador Simón Bolívar, nos ofrece un audio para contestarnos la siguiente pregunta: ¿por qué las casas museo permiten arraigar el sentido de identidad? Adelante. Los museos, y en este caso las casas museos, son piezas fundamentales en el catálogo patrimonial de una nación. Yo pienso que, bueno, son lugares como de peregrinación, son lugares de encuentro y son espacios de celebración de nuestra historia, pero a su vez también son espacios para la crítica y reflexión de los diferentes procesos históricos. Las casas museos y especialmente la Casa Natal del Libertador le permiten al visitante establecer como una especie de puentes afectivos al sentir una conexión directa, bueno, con este personaje de tanta relevancia histórica, ¿no? Y esto definitivamente afecta en gran medida el sentido de identidad y de pertenencia de las comunidades, de una comunidad. Al visitar una casa museo, los visitantes se pueden sentir como de una manera más conectados con un pasado, ¿no? Y también con el presente. Como lo menciona el cierre del artículo, y bueno, además aprovecho esta oportunidad de invitar a todos los que nos escuchan no solo a leer este presente número, sino también los otros volúmenes que se vienen publicando, bueno, con muchísimo profesionalismo por parte de la Fundación de Museos Nacionales y especialmente por parte del editor de la revista, el profesor Armando Gagliardi. En este artículo yo concluyo diciendo que al comparar la Casa Natal con otras casas museos que muestran objetos de quien la habitó, la Casa Natal continúa siendo el lugar más relevante donde podemos reencontrarnos con nuestro pasado histórico y a su vez con la figura más importante de nuestra historia. El Libertador, Bolívar, habita en cada uno de estos espacios y solo a través de su estudio crítico, de su gesto y proeza, es que definitivamente nos aproximamos más a quien es nuestro padre de la patria. Ok, ahora sí es el turno de Rolando Rodríguez, director de la Casa Museo José Gregorio Hernández. En el caso de ustedes, José Gregorio es una bandera de salud ante el mundo, su fervor religioso, su protagonismo en el imaginario colectivo traspasa fronteras. ¿Cómo sería esa identidad? Mira, para José Gregorio Hernández es realmente una de las figuras más importantes dentro de un plano muy amplio en Venezuela, como es no solamente religioso, sino científico, humano, y de alguna manera la Casa Museo José Gregorio Hernández fue cimentada en esos principios. Esa identidad que él esa identidad que queremos mantener y transmitir en este complejo cultural está orientado por las líneas principales que guiaron su vida, como lo fue su religiosidad, su devoción, su apoyo a los más necesitados. La Casa Museo José Gregorio Hernández, desde su inauguración, cuenta no solo con lo que está directamente involucrado con el aspecto museográfico, museológico, sino que también posee varios espacios dedicados a mostrar o a simbolizar esa cotidianidad de él. Sabemos que en esos espacios, sobre todo en el espacio arqueológico que existe en este complejo cultural, están las bases de la casa donde vivió José Gregorio Hernández, que pertenecieron a su hermana. ¿Okay? Entonces, aparte de eso, nosotros tenemos también una farmacia en convenio con Farmapatria y un consultorio médico. Entonces, todos estos elementos se involucran de manera conjunta con la oferta museográfica que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, tenemos un consultorio que funciona martes, un dispensario que funciona martes y jueves. Tenemos la farmacia, como te dije, en convenio con Farmapatria. O sea, que esos serían servicios. Servicios. O sea, aparte de las áreas, porque tengo entendido, o sea, yo he visto la casa de José Lero, es muy bella, están los objetos personales. Están sus sombreros, sus cosas, sus muebles, lo que había allí. También está la parte médica, la camilla, sí. El microscopio, hay una parte donde están pinturas hechas sobre él. Sí. Pero bueno, aparte de todo eso, ustedes tienen lo que me dijiste, que muestran lo que es los cimientos de lo que fue esa casa, ¿no? Ajá. Que creo que son dos que las unieron, ¿no? No, uno es la casa propiamente dicha, que okay. Son los cimientos de la casa donde vivió él. Y al lado tenemos la casa museo propiamente, pues, okay. Que se adecuó. Se revalorizó para convertirla en un espacio de casa museo. Ok, y los servicios que ustedes ofrecerían serían, resumiéndolos, el cafetín. Ah, hay un cafetín. La tienda. Ajá. El dispensario médico que me acabas de decir. Sí. Y la farmacia. Okay. Todo eso es parte. Tenemos un oratorio donde. Ajá, hay una iglesia. Hay sí. Misa, tenemos una programación musical. No, eso de la programación musical. Mira, no te me adelantes porque eso es una pregunta para después. Pero vamos a seguir con lo de la identidad, y para lo de la identidad me gustaría entonces hablar ahorita con Ima, que tienes un nombre bien lindo y bien raro. Es indígena. Sí, es indígena. Ima Sumac, ¿no? Es quechua. Ah, es quechua, imagínate. Como la cantante peruana también. Sí, exactamente. Bueno, definitivamente. Las casas museos inoculan esa identidad. Ocurre con el Michelena, ocurre con el José Gregorio, ocurre con la Quinta de Anauco, que también estuvo acá, y saludamos a Ricardo Herrera, que fue un joven de la comunidad que estuvo acá de San Bernardino. Bueno, ahora nos vamos con la Cuadra Bolívar. Ima, a mí me encantó de verdad lo que escribiste en tu artículo en museos, o sea, me transportaste a ese olor a maíz pilado, al cafecito, a, bueno, tantas cosas, que los tinajeros, al tropezar con los juguetes de madera de Simón Bolívar cuando era pequeño. Les voy a leer lo que Ima escribió en Museos B. Este espacio colonial hoy es un bálsamo colmado de historia. Se conserva entre pesadas y bulliciosas calles caraqueñas. Su portón de madera invita a entregarse a un sosiego imperecedero desde los primeros pasos del Libertador por sus pasillos. A la vez dialoga con sus visitantes sobre los más trascendentales sucesos de los que fue testigo. Yo realmente no me sumí en la parte urbana que tú dices que, sino en esas piedritas del jardín. Bueno, cuéntanos sobre la historia de la Cuadra Bolívar. ¿Cómo no? Bien, bueno, aprovecho para darle un saludo a Reinaldo Díaz, quien escribió para esta revista de la Casa Natal del Libertador. El que escuchamos primero. Sí, mi compañero de labores muchos años dentro de la Casa Natal del Libertador. Un abrazo para ti, que sé que estás súper pendiente del programa en este momento. Pues sí, la Cuadra Bolívar tiene una ubicación al sur de nuestra ciudad, cerca del mercado de Quinta Crespo, y pareciera que la bulla y el cemento y la cotidianidad caraqueña del siglo XXI la roparan, pero no es así. Una vez entras dentro de la Cuadra de Bolívar, es una burbuja en el centro de Caracas. Uh-huh. Es un oasis. Ese bálsamo que explicas, sí. Que describes también. La invitación es para que visitemos este espacio y puedan vivir lo que les estoy diciendo con palabras. La casa fue construida en la finca El Palmito, que perteneció al padre de nuestro libertador Simón Bolívar, y la madre, una vez quedó viuda, pues decidió construir este espacio arquitectónico para ella poder ocuparse de las transacciones comerciales que se hacían en este espacio y a su vez poder estar cerca de sus hijos en un ambiente saludable de campo. Era la casa de campo de la familia Bolívar. Pero que una vez los hermanos Bolívar quedan huérfanos, Juan Vicente, el hermano mayor de Simón, y Simón empiezan a hacer estas primeras tertulias, estas reuniones, para definitivamente analizar lo que está sucediendo políticamente en el siglo XIX y cómo empezar a hacer ese ciclo de transformaciones que vendrían después liderizadas por él. Este espacio además fue el escenario de la educación de nuestro libertador. De hecho, Andrés Bello se refería a esta casa como el lugar ideal donde conjugaban la armonía del campo con las comodidades de la ciudad. Además, pues por ser la casa construida por la madre de nuestro libertador, nos habla también de una mujer con mucha fortaleza que no se dejó amilanar por las circunstancias de la época, donde una mujer viuda debía entregar el patrimonio a un hombre de su familia. Todo lo contrario, ella fue el ejemplo más sostenible de nuestro libertador de fortaleza y de poder ejecutar sus proyectos hacia adelante. Y además, esta casa específicamente, pues tiene además vestigios de procesos de trabajos de caballería, tiene también vestigios, piezas importantes relacionadas con la esclavitud, y además nos cuenta a lo largo de sus pasillos cómo fue esa infancia del libertador y sus hermanos en estos espacios. Ok, ahora fíjate, ahora sí nos vamos a hablar, pero yo creo que eso será después del corte, ¿no? Vamos a hablar de lo que tú estabas mencionando, que eran las actividades paralelas que se daban en esos espacios, ¿no? Tengo entendido que en el Museo José Gregorio se dan. No sé si sea en el caso de la Cuadra Bolívar también se da. Ok, vamos a hablar de eso, pero yo creo que, porque el tema también, el saborcito, lo dulcito, se presta a la boquita de agave dulce que viene ahorita, y esa boquita de agave dulce también me lleva a España, al amor mío, chica, a mi amado. Vámonos con eso y después al corte. Con tu perfume de buce, agüita con

hija natural, maldicha hija natural, pues todos somos naturales, ¿cierto? Todos somos, y los que no son naturales son modificados. Son modificados, bueno, o porque le pusieron una prótesis o porque tienen votos o algo, pero son naturales. Bueno, el caso es que Vicente Lecuna restauró y salvó para todos nosotros la Casa Natal del Libertador, una ardua labor junto con un equipo de arquitectos notables y emblemáticos como Alejandro Chatén y Antonio Malaucena. Imagínense que la Casa Natal llegó a estar tan abandonada que llegó a ser una mulera, ¿cierto? Y su restauración se llevó, o sea, más o menos de 1916 a 1920. Sobre la importancia de la Casa Natal, vamos a escuchar otra vez a Reinaldo Díaz, historiador, museólogo, fotógrafo y coordinador de medios digitales de la Fundación Espacio, quien tiene una amiga aquí que lo quiere mucho, Ima. Adelante, Reinaldo. La relevancia patrimonial de este inmueble es que podemos encontrar que en él se reúnen diversos valores históricos, así como valores urbanos, económicos. Podemos hablar de valores arquitectónicos y artísticos, que bueno, que todos ellos dan cuenta de la ciudad de Caracas, si nos aproximamos desde una escala regional, pero también habla de un país al hablar de una escala nacional. Y bueno, por pertenecer a la familia del venezolano más importante y más relevante de todos los tiempos, pues nos permite hablar también de valores de a escala universal. Desde un punto de vista histórico, bueno, encontramos que fue una vivienda de uso familiar, como bien sabemos, data de la época colonial, y desde lo urbano este espacio nos permite reconstruir cómo se conformó esta primigenia ciudad fundacional, debido a que ya en el plano más antiguo que se conoce de la ciudad de Caracas está representado el espacio en estas 25 manzanas fundacionales. Y bueno, su importancia radica igualmente en que evoca la vida y algunos acontecimientos de relevancia histórica nacional, por su relación con una de las grandes familias de la sociedad, así como por el lugar que ocupa en el centro histórico de la ciudad capital. Bueno, arquitectónicamente, aún con, bueno, con las grandes transformaciones que ha sido objeto durante muchísimos años, encontramos vestigios que nos hablan de una tipología de las casas fundacionales construidas en la ciudad. Cuando vemos o analizamos su propia evolución, los diferentes usos que tuvo esta casa en el tiempo, hasta ser el museo que conocemos hoy en día, también nos habla de una relevancia histórica. Y bueno, fue el lugar donde... Este es uno de los valores que para mí tiene como mayor importancia y poco se habla de ello. Es que fue el lugar donde se puso en práctica como unos primeros principios, los primeros ensayos de restauración de un bien patrimonial. Así como también podemos reconocer que en este recinto se puso en práctica esta relación de arte-arquitectura que ya es ampliamente conocida, bueno, con todas estas pinturas de gran formato que le fueron encargadas a Tito Salas y que en ella podemos observar acontecimientos, momentos históricos, ¿no? Y bueno, si a todo esto le sumas que en esta casa habitó quien en el futuro sería el libertador de la Venezuela colonial y que fue el precursor de los procesos independentistas de los demás países del continente americano, pues bueno, sobran los valores que le hacen formar parte de uno de nuestros patrimonios más importantes y destacados que debemos todos preservar. Muchísimas gracias. Rolando, habíamos quedado contigo y luego tú venías, Ima, y era por lo mismo, que son aquellas actividades que están dedicadas a impulsar otros talentos que pueden ser visuales, como fotografía, en pintura, escultura, así como también manifestaciones musicales como la danza, artísticas en sus distintas disciplinas, la danza, la música, etcétera. Y tú me habías adelantado algo de eso al principio, que en el lugar del oratorio también se daban actividades multidisciplinarias, ¿cierto? Sí. Háblame eso y después tú, que yo desconozco si en la parte de los museos bolivarianos sí se da, y tú me vas a explicar eso. Pero primero vamos contigo, bueno, Rolando. Teresa, fíjate, algo bien interesante que ha sucedido en la Casa Museo José Gregorio Hernández es que se ha convertido poco a poco en un referente, en una plataforma para realizar actividades no solamente de índole expositivo, sino también para la música, inclusive la danza. En el espacio del oratorio tenemos todos los fines de semana siempre tenemos actividades culturales, especialmente corales, conciertos de coro, de música de cámara. Ya la comunidad ya pregunta, demanda este tipo de actividades, porque se conjugan, hay una serie de elementos interesantes, porque está el espacio, que es un espacio que te llena de mucha paz, de mucha tranquilidad, los jardines. Aparte de eso, perdón, tienes una, vas a ver un concierto de música de cámara. Luego disfrutas los espacios y después te puedes tomar un café en Goyito Café y completas el... ¡Qué rico! Completas este tour, este paseo. Y también tienes la exposición, ahora por lo menos está Filomena Petrucci, sí, ¿no? Filomena, que le mandamos Petrucci. Un gran saludo a nuestra amiga Filomena. Filomena, gracias por tu aporte allá a la Casa Museo. Tiene ensamblajes y tiene muchas cosas, esculturas, tiene cosas muy lindas. Sí, tenemos ya en el poco tiempo que tenemos, porque bueno, este espacio se inauguró el 30 de abril del 2021. Ya hemos podido consolidar una pequeña colección, pero bastante interesante, de artistas que nos han donado, en fin. Entonces, hemos hecho nosotros anualmente, por lo menos varias veces al año, realizamos exposiciones en conjunto con el Santuario de la Candelaria. Que vaya un saludo también para el padre Geraldino y la oficina de la vicepostulación de la causa. Entonces, siempre tuvimos ya hemos hecho el primer concurso popular de pintura con el tema de José Gregorio Hernández. También hicimos una exposición donde los artistas intervenían una figura de 30 centímetros aproximadamente. Ah, que Filomena donó una. Sí, Filomena donó una escultura. Donó una, sí. Y tuvo un gran éxito, fue muy bonita, muy colorida. Además que cada artista plasmó su esencia, su arte, su creatividad en ella. Tenemos y ahora viene, oído al tambor, ahora viene Martín Gustares y el colectivo de fotografía después de Filomena, ¿cierto? Más o menos, ¿para cuándo es eso? Todavía no tiene fecha, pero es pronto. Después de Semana Santa, más o menos. Estamos en eso. Y hay actividades para los niños, porque claro, supuesto. O sea, para todo tipo de público, hay talleres, sí, ahí tenemos muchas talleres. Cosas. Ahorita pronto vamos a comenzar un taller de dibujo y tenemos más conciertos, pero digamos que tratamos de tener mensualmente un cronograma de actividades lo más dinámico y lo más diverso posible. Tú sabes, y esto lo digo rapidito para darle la palabra a Ima, uh-huh. Que el Museo Arturo Michelena tuvo hace unos años una exposición bellísima que era José Gregorio Hernández visto por los niños, uh-huh. Y eran pinturas hechas por los niñitos y collage, y ellos lo estuvieron un tiempo exhibido. Sí. Me encantaría ver lo mismo en el José Gregorio. Sí. Pero vamos a darle la palabra a Ima. Pero fíjate, antes de decirte, el año pasado tuvimos una actividad bien interesante, que fue la visita de los colegios. Cada vez que iban, al final les entregábamos una hoja con unos materiales para que ellos pintaran a José Gregorio o lo que vieron en la Casa Museo. Eso también es parte de la colección que tenemos, y este año vamos a hacer la misma actividad, pero con una exposición. Está bien. Ahora sí, Ima, cuéntanos cómo serían esas actividades. Bueno, no sé, yo sé que se han dado performance que tienen que ver con la gesta heroica, con nuestros próceres, con la esclavitud que había en aquella época, y también cuando fueron liberados, o sea, todos esos personajes que marcaron pauta también dentro de los esclavos había muchos zambos, muchos que salieron a gestionar la libertad, ¿no? Entonces, aparte de eso, también hay conciertos. ¿Qué ofrecen en los museos bolivarianos? Bien, fíjate, en el caso de la cuadra de Bolívar, que tiene una peculiaridad, y es que la comunidad está empoderada de estos espacios. Okay. Y allí se ofrecen talleres de yoga, baile, para la gente que está en la comunidad y para todos aquellos que quieran participar. Y además, en la Casa Natal del Libertador, que estamos ofreciendo también actividades culturales para poder hacer una de las misiones que tiene la Fundación Centro Nacional de Estudios Históricos, que es la difusión de nuestra memoria histórica a través de la cultura. En este momento, el presidente de nuestra fundación, el profesor Alexis Corredor, ha mostrado un interés porque difundamos desde todas nuestras estrategias, de todos los medios, nuestra memoria histórica. Entonces lo hacemos a través de teatro, de danza, de poesía, de conciertos. Por cierto, este 1 de marzo a las 2:30 de la tarde, aprovecho para invitar a todos los que quieran acompañarnos a la Casa Natal del Libertador, porque vamos a celebrar los 49 años de aniversario del sistema, y estamos invitando al núcleo La Hollada, donde va a estar el coro juvenil, el coro infantil y Alma Llanera, para que juntos podamos hacer esta celebración, además con música relacionada a nuestra cultura venezolana, para seguir fomentando identidad entre patrimonio y la música. Ok, el sistema infantil y juvenil de música. Bueno, nosotros participamos, tuvimos a la coral Inocente Carreño allá en la Casa Museo, dirigida por Joel Pérez. Miren, antes de... No, ya nos vamos a música todavía, no, vamos a decir rapidito que, porque es algo que es muy importante. La Cuadra Bolívar, todo el mundo conoce dónde está ubicada, pero el Museo José Gregorio, es bueno que digas la dirección. Sí. Uh-huh. Bueno, la Casa Museo José Gregorio Hernández está ubicada entre las esquinas de San Andrés a Desbarrancado. ¿Cuál es un dato? En La Pastora. En La Pastora. Ajá. Un dato importante. Queda a media cuadra del puente El Guanábano. No tiene pérdida. Está entrando, o sea, en la Avenida Baral está el módulo de policía turística, y a media cuadra ahí está. Y hay un mural bellísimo con José Gregorio, un mural grandísimo, así que no hay pérdida por la ahora entrada. Sus redes sociales, y nos vamos al próximo tema musical, que es con Servando y Florentino. Te encontré, pero sus redes sociales. Museo José Gregorio Hernández en Instagram. Ajá. Nosotros estamos en Instagram, Facebook y Twitter, @ Museos Bolivarianos. Ok, ahora sí, Servando y Florentino, y regresamos. Sin pensarlo me atreví a decirte que tú eres para mí. Dijiste que estoy loco, que te conozco poco. Wow, wow. Poco a poco te fui conociendo, poco a poco te fui convenciendo. Y quién diría que ya eres. Y nos pegamos en un pinceladas. Bueno, y Mazumac nos iba a hablar de las restauraciones. Bien. Bueno, desde agosto del año pasado, los usuarios de la Casa Natal del Libertador han podido disfrutar de la última restauración realizada en este importante espacio, una restauración realizada por el Ministerio del Poder Popular para el despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno con el ministro, el general Jorge Eliezer Márquez Monsalve, quien liderizó una restauración completa de la Casa Natal del Libertador, muy profunda, de paredes, techos, pisos, en la que además empezamos a profundizar otros temas que no se habían tocado en la Casa Natal del Libertador, con la restauración que estuvo liderizada por el historiador ingeniero Vicente Lecuna. Comenzando el siglo XX, se realizó una importante reconstrucción de la Casa Natal del Libertador y quedó en uno de los espacios posteriores a la casa, marcado en pared, cómo era ese fogón, esa cocina de los Bolívar. Entonces, basándonos justamente en este importante legado que había dejado Lecuna, decidimos reconstruir el fogón de la Casa Natal Libertador para empezar a hablar de la gastronomía, de los alimentos, de cómo eran las costumbres cotidianas a la hora de ingerir alimentos dentro de estos espacios en la época de la colonia. Además, también es importante destacar que en esta restauración empezamos a abrir entonces, a profundizar, no solamente en el tema material de restaurar, sino en restaurar también nuestra memoria, en buscar esos detalles de la vida íntima de la familia Bolívar y de la intimidad colonial, para empezar a hablar de estos espacios de una manera más cercana, más amena, que además dentro de la gesta heroica de nuestro Libertador pudiera brillar allí la insurgencia de los pueblos que acompañaron a Bolívar, porque no solamente eran los Mantua, la familia mantuana que Bolívar que habitó allí, sino además tenían esclavizados y tenían otras culturas que fueron influenciando en la vida de nuestro Libertador. Y además también estamos ya finalizando la restauración del Museo Bolivariano, ya finalizó, mejor dicho, ya próximo a abrir sus puertas. También da cuenta de ello, de este proceso importante por recuperar la memoria histórica. Ok, ahora sí vamos con nuestro parlachín, con Roberto. Roberto aquí es el galán del micrófono. Rolando, mira, ya te cambié de tiro. Rolando, háblame de esa parte sabrosa que son las anécdotas. Esa parte a mí me encanta. De verdad, si da tiempo, yo también me gustaría que también Ima nos diera, pero vamos contigo. Bueno, fíjate, para no quitarle mucho tiempo. Anécdotas hay muchas, pero más que todo son anécdotas no chistosas, porque la gente va la mayoría de la gente que va con una actitud más de recato, más de oración, como le comentaba a Ima hace rato. Hay mucha gente que va con pena, con algún sufrimiento, y entonces tú ves que a veces esas escenas te pegan, te llegan, porque tú dices, bueno, no puedo hacer nada, pero por lo menos estoy en un sitio tratando de llevar toda esa energía de una manera positiva a esas personas que los necesita. Ahora, sí me han pasado cosas, como que una señora un día salió gritando de la casa y claro, pensé que había pasado algo y resulta que me dijo que había visto al doctor José Gregorio Hernández. Entonces, ¡qué lindo! Sí, entonces, pero ella salió como que sí, sí, exacto, entonces pasó también algo, teníamos una hace más de un año teníamos una actividad en donde tenemos un personaje que hace de José Gregorio Hernández, que yo lo conozco. Sí, a él. ¿Cómo es que le dicen? Melcochita. Ajá, Melcochita. Bueno, y entonces es igualito, él, teníamos una inauguración y él se sienta en la sala y era final de la tarde y él se sienta en la sala y no dice nada, sino que se sentó ahí a esperar que le tocara su momento. Y han entrado dos señoras y no lo vieron y pegaron un grito. Y entonces yo, cuye, salgo corriendo. Entonces resulta que era Melcochita, que ya no se imaginaron que José Gregorio Hernández ahí iba a estar. Sí, porque él es igualito. Sí, él es idéntico. Entonces, bueno, anécdotas hay muchas, pero creo que de verdad son día a día, en el día a día hay tantas cosas que se rescatan de esa interacción con el visitante, con el turista, con el que busca la paz, con el que busca el relax. Es muy, muy, muy... Pero eso es hermoso, además que... Es muy hermoso. Tú dices que a lo mejor crees que estás impotente, que no ofrece nada, pero el lugar ofrece mucho. Muchísimo. Aparte de eso, uh-huh, está el dispensario, que quiero volverlo a recordar antes de despedirnos. Sí. El dispensario es totalmente gratuito. Es gratuito. La gente puede acercarse, sí, y allá lo, sí, ven. Atención de primaria. De el horario. De 9 a 1 de la tarde, martes y jueves. Martes y jueves, ya lo saben. De uh-huh, 9 a 1 de la tarde. A 1 de la tarde, de martes a jueves. Y más rapidito, porque ya nos vamos. Ya nos ¿Tienes vamos. Alguna anécdota? Rapidito. Bueno, todas estas casas están impregnadas de una energía, de la energía sí, de los tiempos de donde sus protagonistas vivieron, de las energías de la gente, con el amor, con la fe, en el caso de Rolando, con la devoción que uh-huh, le tienen a estos personajes. Y además, pues, en estas casas, pues, hemos escuchado de noche cadenas, hemos escuchado gritos, hemos escuchado muchas cosas que además hacen parte de la magia de estos espacios. Perfecto. Agradecemos a Ima Sumat Caguaraupay, uh-huh, directora general de la Red de Museos Bolivarianos, y a Rolando Rodríguez, presidente de la Fundación Museos de Caracas y director de la Casa Museo José Gregorio Hernández, por su presencia en el estudio. Asimismo a Reinaldo Díaz, historiador, museólogo, fotógrafo y coordinador de medios digitales de la Fundación Espacio, por su audio. Les recordamos que la revista virtual Museos BE ya la pueden encontrar en la red. Saludamos al presidente del Consejo Internacional de Museos, Armando Galiarde, quien es su editor. Será hasta el próximo lunes a través de Alba Ciudad 96.3 FM, retransmitido en el municipio de Jiménez, Estado Lara, por Radio Kibot 97.1 FM, todos los martes también a las 10 de la mañana. Salimos al aire gracias a Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para la Cultura, la viceministra Mari Penyán en la dirección comunicacional. Contamos con el apoyo de las amigas Paula Gine Pertú como asistente de producción y Relu Cardoso en los controles. En la producción y frente a los micrófonos, quien les habla, Teresa Quiles. Pincel Digital. Pincel Digital. El espacio de la Fundación Museos Nacionales se despide hasta el próximo lunes de 10 a 11 de la mañana para seguir explorando el universo de nuestros museos y sus artistas.